Sean todos y todas bienvenidos a la Isla de Encanta, bienvenidas para ellas. Agárrense los machos, viene momento dinamitero de la mano de Lost Division. Madre mía. Lo he avisado, ¿eh? Sí, lo he avisado. Menos mal, y el que avisa ya se sabe. Sé todos bienvenidos a la Isla de Encanta. Hoy estamos aquí en programa número 417 con Ricardo de Lost Division, que pues nos ha traído canciones no nuevas, más que eso, Julito. Sí, la verdad es que sí, va a ser, ya te lo decía César, ¿no? Creo que es el primer programa que vamos a hacer con los ojos cerrados, por decirlo de alguna manera. Con toda la confianza del mundo, por cierto, no hay ningún problema. Descarado. Porque a Lost Division ya los tenemos en la cabeza y en los oídos desde hace tiempo y confiamos plenamente en sus facultades. Pero sí que es verdad que vamos a escuchar canciones que nosotros mismos nos hemos podido escuchar, que es condición sine qua non casi para poder hacer el programa. Pues sí, porque hoy, Ricardo, por cierto, buenas noches. Buenas noches. Sí. Muy buenas noches. Qué bueno que viniste de nuevo. Pues qué bueno que me habéis invitado. Encantado de estar aquí con vosotros. La verdad es que es un placer volver a tenerte aquí en el programa. La última vez que hablamos pues fue por la participación del grupo de Lost Division en el homenaje que hicimos ahí un poco de forma comunitaria, ¿no?, entre varios grupos al Copper Blue de Sugar. Eso fue en octubre del año pasado y pues fíjate si ha llovido desde entonces. Yo últimamente ya ni te cuento. Últimamente está la cosa demasiado húmeda, tío. Está demasiado húmeda. Descarado que sí. Y vuelve a llover además, ¿eh? Sí. Estos son sin Dios. Ricardo, desde entonces, por lo que se ve y por lo que acabamos de escuchar, no habéis perdido el tiempo. La canción que ha abierto el programa se titula Big Night y es un estreno, un adelanto, una primicia, llámalo X. El caso es que es una canción nueva de vuestro próximo disco. Sí, justo. Bueno, la última vez que estuvimos aquí teníamos ya casi todo grabado. Nos faltaba cerrar algunas cosas y acabar temas de mezcla y sobre todo de master. Y bueno, ya lo tenemos todo a puntito, a puntito, a puntito. ¿Tenéis incluso un título para el nuevo disco? Sí, tenemos título, se llama Himnos para la Generación Perdida, Anthems for the Lost Generation. Yo creo que es el primer sitio en el que lo decimos, así que... ¡Qué guay! ¿Pero lo estáis ya empezando a mover entre el personal? Estamos recibiendo el máster en días como hoy, tal uh-huh. cual. Entonces, bueno, estamos acabando el arte, el portada y todo ese tipo de cosas y trabajando en un plan de promo para los próximos meses. Tenemos fechas para presentar el disco y tal, justo para después de verano, y ahora estamos haciendo los deberes previos, digamos, estudiar antes del examen, lo que se dice. Es una alegría que vuelvas a estar aquí en el programa. Tony, por lo que veo, no se ha animado al final, última hora. Tony, con este tema del trabajo y tal, en fin, no ha podido venir. No ha podido venir. Le mandamos un saludo. ¿Sí? Por supuesto. Pero te ha venido pertrechado pues con todos los aparejos, has traído tu acústica, nos has traído canciones para poder empezar a compartirlas con nuestra distinguida audiencia y por supuesto también canciones que cuentan entre tus favoritas para compartirlas aquí y ahora en nuestro programa número 417. Mucho tema, ¿eh? A ver si nos da tiempo, que tenemos solo una hora. Sí, sí, sí. Pero bueno, la verdad es que la selección también es de AUPA, va a merecer la pena. Y si queréis empezamos ya pues con el Toma y Daga, con el Tuya Mía, con el Dale que Dale, ¿no, Julito? Vamos a empezar para no dilucidar más. Pues vamos a escuchar una canción de Above, el primer disco de Mad Season, que fue reeditado hace relativamente poco y no sé si hay incluso noticias de continuidad. No, eso no. No, creo que en la edición, porque justo se acaban de hacer los 20 años, habían incluido el segundo disco que estaba grabado y le faltaba la voz, uh-huh. con voz de Mark Lanegan, si no me equivoco. Hostia. Lo cual es todo un evento en sí mismo, pero no lo han sacado como disco aparte, sino como extra del primero, uh-huh. efectivamente. Yo creo que no se han atrevido a jugar a Mad Season sin Lane Staley. Bueno, pues les aplaudimos el gusto. Y no vamos a quitar el rollo, vamos a escucharlo ya. Sí, señor, vamos a escuchar Long Gone Day, la canción seleccionada por Ricardo de Love Division, que nos va a acompañar durante los próximos 53 minutos. Luego nos cuenta el porqué de la elección, porque fíjate si no habrá canciones en el universo para escoger, así que esta la ha traído por algo, pero de momento escuchamos Long Gone Day de Mad Season. Que suene. Starting to drown, runs from cold to colder. Time to time, the sky's coming down to help me lose my way. Tears and lies for answers. You and open veins. God knows I'm gone. Lavín, qué voz. Joder, qué tío. Qué tío, la verdad es que sí. Que, en fin, uno entre un millón, uno entre un millón. Pues sí, no, no hay muchos como ese, no, no los hay. Cuéntanos, Ricardo, ¿por qué has traído este disco de Mad Season? No, justo estas semanas, leyendo las noticias de la reedición de Above, pues me lo he vuelto a poner, típico disco de cabecera. Y además poniendo Mad Season de un tirón, haces Screaming Trees, haces un poco de Pearl Jam y Alice in Chains en la misma banda. Y no, me parece que eran muy especiales para su época, lo siguen siendo hoy. Una banda de, por entonces, más o menos chavales, que tenían una profundidad que ni siquiera se ve en sus grupos. O sea, tiran mucho de raíces de una manera que no se ve ni en los Screaming Trees, ni en Alice in Chains, ni en Pearl Jam. Uh-huh. Entonces yo cuando lo escuché la primera vez, pues todavía era un poco chaval, y por entonces no entendía tanto el disco como creo que lo entiendo ahora, y lo aprecio más, si cabe, que cuando lo escuché por primera vez. Uh-huh. Lo más cerca quizá que estuvieron los protagonistas y aledaños y allegados, ¿no?, de este Above de Mad Season fue los propios Alice in Chains en Jar of Flies, quizá, ¿no? Sí, Jar of Flies también es como disco de referencia. Es impresionante. Sí, disco. Sí. Son siete temas, pero que te deja... Sí, es un tema, bloqueado. Es un disco cortito, pero es, vamos, increíble. Es, hace mucho más que discos con 12 y 13 y 14 temas. Sí. Pero este, si me da la sensación que tiene incluso más raíz que Jar of Flies. Jar of Flies tiene un tema que es un poco más bluesero y tal, pero este es más intimista todavía, más profundo. Es que todo es bonito hasta la portada, los dibujos, sí, del propio Lane Staley, a mí me encanta. Cierto, cierto. Uh-huh. Bueno, pues un placer reencontrarnos también con el Above de Mad Season. Yo confieso, no sé, la de siglos que hacía que no lo escuchaba. Y hace poco, pues navegando por internet, pues leyendo, pues a propósito, ¿no?, de la reedición, me picó un poquillo la curiosidad. Yo cuando he visto que lo has traído, digo, coño, pues todos son señales. Sí, es que además ahora le sigo en Twitter, así que ya. Porque quiero más, ¿no? Han hecho cuenta de Twitter de Mad Season, así que ahí estamos. Bueno, Love Division va camino de sacar este Anthems for the Lost Generation. Este es el título de su nuevo trabajo de estudio. Os recordamos que el año pasado publicaron un EP con 5 canciones, Locomotora, que estaba requete bien y que si nos da tiempo, pues también lo recordaremos. Pincharemos alguna de las canciones de ese EP que, no sé, Ricardo... ¿Qué tal, cómo funcionó la cosa? ¿Os sirvió para tocar todo lo que queríais o, en fin? La verdad es que hemos tocado bastante con Locomotora y aún así hemos tocado un poco menos de lo que nos gustaría porque Kike, nuestro batería, está viviendo en Londres, entonces intentamos cuadrarlo siempre cuando viene y si no buscar bolos pues con otras baterías que gracias a Dios pues hemos podido seguir haciendo, pero nada, la recepción ha sido muy buena, el disco ha funcionado muy bien, lo hemos tenido en un montón de tiendas de la FNAC a la venta, hemos tocado un montón de eléctricos y de acústicos y además era un concepto de canciones que seguramente no las hubiéramos sacado en un largo, pero que en un EP nos cuadraban muy bien, así que hemos estado muy contentos con él. La verdad es que también pasaba como con Yellow Flyers, ¿no? Que en poco tiempo y en pocas canciones, a mí por lo menos sí me enganchó, sí lograba enganchar al personal y dejar, que no sé si siempre es bueno, pero dejar con ganas de más, que en el caso de los discos, pues yo creo que se agradece, vaya. Sí. Es una buena sensación. Bueno, la naturaleza del disco era eso, era un EP, un disco de corta duración, pero no tenía relleno. No. Que muchas veces sucede también, incluso en los EPs, ¿no? Que dices, hostia, un par de temas y a correr, ¿no? Y ahora con este Anthems for the Lost Generation, del cual vamos a escuchar otra canción, las expectativas... ¿siguen siendo las mismas o bueno? Sí, nosotros la idea es obviamente intentar que lo escuche tanta gente como sea posible y poder girar. Pero yo creo que en el momento en que sale el disco, yo ya estoy satisfecho. Y yo creo que pasa lo mismo al resto de la banda. Dedicas tanto tiempo, tantas ganas, lo has pensado tanto, le has dado tantas vueltas a las letras, a los arreglos, a las canciones, a todo, que cuando ves que ya está, dices... Misión cumplida, me gusta, estoy contento, la banda está contenta con el trabajo, suena bien, yo creo que refleja lo que quiere decir la banda, y luego si encima pues le gusta cuanta más gente mejor, pues perfecto, mis orejuelas. Perfecto, efectivamente. La verdad es que los Division siempre han tenido ese punto aventurero, no solamente por el componente Juan Palomo, ¿no? Porque la autoedición y la independencia ha sido una constante desde el principio, sino también pues un poco por los orígenes del grupo. Yo recuerdo la primera noticia que tuve de ellos fue por un disco que me mandó Ricardo, en el cual, bueno, pues digo, bueno, este grupo de dónde sale y cómo... Porque estaba hecho en los Estados Unidos, donde realmente es donde el grupo empezó, hecho a andar, vaya, ¿no? Sí, sí. Sí, justo estaba yo viviendo en Estados Unidos en 2005 a 2008 y nada, tenía ganas de... Antes ya en España yo tocaba y tenía ganas de seguir tocando, así que me animé a buscar unos músicos por ahí y a ponernos a tocar, aprovechando que estaba más por Nueva York. A intentar sentir la ciudad desde el lado de arriba del escenario, que desde abajo lo estaba viendo un montón porque me harté de ver conciertos y me apetecía verlo desde el otro lado. Es que una aventura preciosa. La verdad, ahora al hilo de lo que cuentas, recuerdo una hace ya pues como 4 o 5 años entrevisté a Kevin Johansen, que vivió una historia parecida y llegó a hacerse colega de Hilly Crystal y a tocar en cuando todavía existía en el CBGB y a llevar una especie de vida, de doble vida, ¿no? Pues él trabajaba sirviendo desayunos, vivía en el Lower East Side, pero trabajaba en un hotel del centro de Manhattan y subía en bici a servir los desayunos de madrugada, noche neoyorquina, me imagino, frío que pela, sí, sí, sí. En fin, este tipo de cosas, y en paralelo pues llevaba su vida de punk rocker, ¿no? Buscándose las vueltas por los garitos de abajo de la isla, y años después pues ahí está, pues uno de los músicos latinoamericanos, en este caso argentino, más reconocidos y más famosos, pero que tuvo tuvo ese embrujo neoyorquino y dijo, esto también, porque es que la historia que cuentas es muy parecida a la que contaba. Yo también quiero ver qué es lo que pasa aquí cómo se vive desde el otro lado. Hay mucho movimiento allí, una efervescencia tremenda de bandas y de gente que se dedica al arte en general. Y que obviamente, con los precios que hay allí de alquiler, no puede lamentablemente vivir de eso, ni aunque viva en Nueva Jersey, aunque viva en Brooklyn, o aunque viva donde sea. Entonces, todo el mundo se busca un poco la vida como puede para poder seguir haciendo lo que le gusta, en este caso, pues tocando. Uh-huh. Así que sí, buenas aventuras. Y buena escuela, me imagino, porque sí, eso sí que escuela. Es partir de cero total. No, y te curte además, porque allí... es un poco fría la escena. Hay muchísimas bandas, muchísima competencia y salas en las que, de hecho, por ejemplo, el CBGB, donde vas a tocar y primero es un showcase que te dan un domingo y tocan cinco bandas que pueden tener o no algo que ver con tu música y allí es que ni te saludan. A ver, siguiente, tal. Está el backline ya puesto, la batería, venga a tocar. Entonces... Tú llegas un chaval como de pueblo casi, ¿no? Ahí a tocar al CBGB y tal, y lo ves con un poco de temor desde lejos. Joder, estoy aquí tocando, no sé si a la gente va a hacer mucho caso, ¿no? Y tal, porque allí pues están acostumbrados a ver bandas venir, y todos hablando, joder, qué ilusión el CBGB y tal, y la sensación es bastante, bastante curiosa. Eso ya no te lo quita nadie, ¿eh? No, eso mola, ¿eh? Es una de las cosas que una vez hechas, pues obviamente siempre miras hacia atrás y dices, joder, estuvo guay, mereció la pena. Claro que sí. Vamos a escuchar más canciones. Vamos a escuchar más canciones. ¿Qué tienes por ahí preparado, mi hermano? Tengo preparado uno que se titula Twilight, uh-huh, y que también estará incluida en el próximo disco de Love Division, Anthems for the Lost Generation. ¿Lo he dicho bien? Perfecto. Perfectamente. Joder, tu curso CCC lo que ha subido, ¿eh? Esto que me salgo. Pues bueno, si queréis le doy a play. Vamos a escucharlo a todos. Venga, pues esto es otro adelanto del próximo álbum de Love Division. Se titula Twilight. Would you take me to the stratosphere? There's something you should know. And the sudden change of pressure all breaks the mold. And it feels like cuts from diamonds in the rough. So the mirror tells a different. Twilight, me has dicho que se llamaba, ¿no? Sí, Twilight. Bueno. Te ha molado, ¿eh? Está chula. Hombre... ¿Es otro registro? Es otro registro, efectivamente. Esa es la idea. Pues muy bien. Por mi parte... Sí, sí, no, no. Por mi parte, cartulina con... Vamos. O sea, me ha molado. La bandera cuadros, ¿no? Sí, sí, porque normalmente la imagen que tenemos de tu grupo, de los Division, vaya, es la de un grupo aguerrido, electrizante, que a partir de unos BPM siempre, y canciones como esta, la verdad es que pues también se agradecen. Y estamos conseguidos este medio tiempo. Twilight, ¿hay muchas así en el álbum o...? Pues tenemos un poco de todo. Jugamos con varios registros, como comentabas, las de BPMs altos, de escuela punk rockera, otras que son más riferas, con un poco más pesadas, medios tiempos, y creo que hay una y media en plan lenta y emotiva. Así que bueno, nos gusta que haya un poco de diversidad, siempre y cuando todo cuadre dentro del concepto de disco. También me ha llamado la atención tu tesitura vocal. No sé cómo lo ves tú. No, pues lo mismo que cuando son muy cañeras, pues hay un cierto registro más rasgado y más roto. Pues hemos intentado evolucionar para cuando no requiere ese tipo de romper tanto la voz, pues que la canción no, o sea, que la voz no rompa más de lo que exige la canción, ¿no? Pues funciona, ¿eh? Funciona. Me alegro. Habrá que pegarle nuevas escuchas para asegurar la jugada, pero... Está todo ahí en su sitio y... Tiene buena pinta. También, y no sé, pues sí, sí, simplemente este Anthems for the Lost Generation, que es el nuevo disco de Love Division. Lo estáis escuchando aquí por cortesía de Ricardo, que ha tenido la deferencia de traerlo para que os vayáis haciendo a la idea de cómo va a sonar. Te lo agradecemos, la verdad es que... Muchísimas gracias a vosotros. Mola, está muy bien. Y en breve pues estará en las mejores tiendas del ramo, eso esperamos. Y después del veranito pues a rodarlo para ir en directo, ahí a todos los para lugares. Para que se pueda jugar de viva voz, y en directo sí. Ahí, frente a frente. Fijo que sí. Si os parece, escuchamos otra de las canciones que ha traído Ricardo para compartirla con nuestra distinguida audiencia. ¿Tienes cuál es? Pues, tira para el sur, ¿no? Es de Soda Stereo. Es de Soda Stereo. Es curioso porque Soda Stereo llevamos 10 años haciendo el programa y a nosotros no se nos había ocurrido pincharlo. Y a ninguno de los invitados, hasta que vinieron Mark Ibelli de Dorian, se les había pasado por la cabeza. Y ahora, en cuestión de un mes, pues por partida doble. Ellos pusieron un tema, Persiana Americana, y Ricardo ha escogido en el séptimo día pues la canción que habría, yo creo que su disco más emblemático, por lo menos el que comercialmente funcionó mejor aquí en España. Canción y que nos animal. Hemos hartado algunos de escuchar, ¿no? Descarado que sí, descarado que sí. Sí, es el la canción animal es el Achtung Baby latino. Sí, es algo así, está muy bien traído eso. La verdad es que es un discarral, ¿eh? Es brutal, brutal. O sea, melodías, como decía Cerati, banda de pop, banda de rock haciendo pop, unas melodías absolutamente incontestables, letras tremendas, energía muy bien llevada, además, para que pueda ser masiva y coreable. Uh-huh. Y de hecho, yo creo que la canción que menos me gusta es de música ligera, que es el mega single, pero es que cualquiera de ellas podía ser single, es un disco absolutamente redondo, perfecto. Fueron el grupo, fueron y son todavía el grupo más importante que ha habido en el rock latino, por así decirlo. Sí, aunque a mí sí. Eso del latino me hace pensar en tipos con toga y que comen así reclinados y uvas así y tal. Pero bueno, en el rock latino lo aceptamos, barco. Y la verdad es que con Cerati en dique seco, como lleva el hombre desde hace tanto tiempo... siguen teniendo esa presencia en no sé muy bien dónde, pero forman parte del inconsciente colectivo de muchísimos millones de personas. Sí, es flipante sí. Lo de Soda Stereo. Nosotros en el grupo además tenemos a Tony, que es venezolano, y bueno, nos cuenta que allí son, bueno, pues como los Beatles, o sea, cuando se reunieron hace unos años tocaban estadios, vamos, como sí, sí. Como nadie ya casi hace. Es tremendo. Sí, sí, aquí no ha tenido tanta repercusión, tanto bombo, evidentemente, como su casa. Pero nosotros sí que tuvimos una temporada que nos hicieron vibrar sí, y sonaba mucho. Sí, sí. Sobre todo con esta canción animal que va a sonar ya aquí en la isla, ¿vale? Venga, que suene entonces. Pues esto es en, entre paréntesis, en el séptimo día. Un pequeño déjà vu, ¿no? Pues sí, pero agradecido. Sí, sí. De los que se agradece. Bienvenido. La verdad es que siempre mola recuperar. Pues igual que ha pasado con el de Mad Season, ¿no? Hostia, uh-huh. Qué guay. Volver a escuchar esto y darte cuenta de que los discos buenos... No pasan. Sí, son atemporales. Los tienen siempre. Y las canciones, como la acabamos de escuchar en el séptimo día de Soda Stereo, pues da igual el tiempo que pase, que siempre apetece volver sobre ellas, o como decía Ricardo, ¿no?, que durante un tiempo solamente apetece escuchar unas canciones determinadas, ¿no? Así es. Sí, sí. Descarado que sí. Estaba pertrechado aquí con guitarra, dispuestísimo, ¿eh? Dispuestísimo. Sí, sí. Pues no sé, Ricardo, ¿qué te apetece tocar ahora? Pues un temilla igual del nuevo disco, ya que estamos... Estas de las va a ser de las fijas en los conciertos, además de las que se puede tocar en eléctrico y en acústico, uh-huh. Así que suele caer me parece que en casi todos. Muy bien. Se llama Long Way Home. Opa. Morning when the sun picks out, short nights as I follow my way south. Backpacks and hungry lips, I'm out of shoes but my soul ain't wearing thin. Nights were warm with life and blow, live together like bright and grow. Now it's meant for the sun and moon. We got our number in against the wall. Calculations we made, they're washed down in the rain. Spoke of fairness and love, now it's far, so far away. I'm left behind, but I am desperate for a throne. Stacks of papers and sign and a sad soul for a long way home. Long way home. Long way. The dirty night positions fail, sharper than your shakes and paper cuts to lead for better thoughts. The calculations we make, they're washed down in the rain. Spoke of fairness and love, now it's far, so far away. Left behind, but I am desperate for a throne. stacks of papers and sign and a sad soul for all the way home. Long way home. Long way home. Long. Long Way Home, sonando aquí en gloriosa Chique Session por cortesía de Ricardo de Love Division, que hoy pues nos está acompañando en el programa número 417 de La Isla de Encanta, que podéis escuchar pues si sintonizáis o buscáis en la red los sitios y puntos estratégicos de Radio Enlace en Madrid, de BFM en Vizcaya, de Scanner FM, de La Rúa en el Corredor de Henares, en fin. Hay para elegir y tampoco demasiadas excusas quedan ya, Julito. No, normal, estamos así. Es que no damos mucho cuartel, somos pesados. Ricardo, muchas gracias por este tema, ¿eh? Muchas gracias a vosotros. Muy chulo. Este cae fijo en el disco. Este cae fijo en el disco, sí. que lo sepas. Sí, bien. Sí, este... ¿Cuántas canciones teníais ahí? Pues hemos estado trabajando con casi 17. Casi porque hay una intro que estábamos debatiendo si metíamos o no. Pero por lo que decías antes, justamente, de intentar que sea algo conciso y que no nadie se quede con pensando que hay demasiado material. Seguramente lo recortemos a 12 temas. No, o sea, yo tengo la política de que un disco bueno no tiene que tener más de 12. Así que por ahí va a estar. Luego a veces rompes tus propias reglas, ¿no? Metes 13 y dices, bueno, ya, pero... Una más, ¿no? Pero no hace daño a nadie. Queremos que esté con... Que tenga 12 temas como mucho. Guay. Pues deseando estamos a que esos 12 temas cojan cuerpo, tengan nombre, estén metidos en un CD y nos lo podamos echar a la cabeza. Descarga. Una cosa más, Ricardo. Bueno, en realidad son dos. Elige, por favor, otro de los temas que has traído. Pues yo creo que cambiamos igual un poco de tercio y ponemos algo de Sam Cooke, por ejemplo. Me parece perfecto. Javina Party. Por... Vale, lo tengo. Por dar ambiente. Perfecto. Bueno, pues, de momento lo dejo ahí, en la pole position, a Sam Cooke. Antes de preguntarte si vas a querer tocar otro tema, sin compromiso. Pues, yo encantado de la vida. Si es por organizarme, ¿sabes? Sí. Pues a ver, por saber. Vale. Y también preguntarte otra cosa. hay que aprovechar. Saca el cuestionario. No, vuestros anteriores trabajos los grabasteis con un buen amigo de la casa, como fue, sigue siendo y es, y esperamos que sea durante muchos años, como es Fernando Pardo. Esta vez, ¿qué? Pues lo mismo. ¿Para qué cambiar? Sí, funcionó, ¿no? Hemos trabajado con Fernando Pardo produciendo los temas y los hemos grabado en Reno, en los estudios Reno en Madrid. Y luego hemos hecho algunas partes en los estudios Geek en Boadilla del Monte. Uh-huh. Y ahora estamos haciendo el mastering en Murcia, en Lorca, que es donde grabamos el anterior disco. Así que más o menos vamos rotando por Madrid, Boadilla del Monte y Lorca, Murcia. El otro día, un extraño triángulo. El otro día me encontré con Fernando y con Marta en unas charlas que había en una jornada sobre música, periodismo y tal, que había en la universidad. Bueno, imaginaos a Fernando en el estrado, claro. No dando cuartel. O sea, solamente por su presencia ya merecía la pena dejarse caer por allí. Y la verdad es que pues contaba, ¿no?, que últimamente era un no parar. El tío está, pues como siempre, ¿no?, a mil cosas. Y la verdad es que el hecho de que el tío dice, bueno, de jueves hasta domingo lo tenemos pillado, pero a partir de ahí, porque le decía, bueno, a ver cuándo os pasáis otra vez por el programa y tal. Pero a partir de ahí, ya sabes, el lunes es un día idóneo para nosotros, entre semana, al principio casi mejor. Y la verdad es que me alegré mogollón de que después de currárselo tanto como se lo ha currado, muchas veces predicando en el desierto, porque bueno, imagínate lo que era tener un grupo como Los Coronas hace 20 años en España, ¿no? Claro. Ahora nos puede parecer lo más natural del mundo, pero antes no era así. Pues que el tío no solamente le vayan estupendamente las cosas, sino que tenga esa vocación inquebrantable, ¿no? Pues para trabajar, pues, por ejemplo, con un grupo como vosotros. No, totalmente. Ya es una cosa que le agradecemos mogollón. Tiene la agenda como tiene. Hoy está en Australia, pasado mañana está tocando en México. Si no es, como dices, de jueves a domingo girando por toda España. Si no es con Coronas, es con Corizonas o con Sex Museum. Así que sacarle tiempo y hoy puede 3 horas y mañana 4 y al día siguiente entero y esa dedicación. Y además, de hecho, nos está ayudando todavía con temas del mastering y dando su opinión para distintas cosas de la banda. Así que lo apreciamos un montón. O sea, es una de las personas más íntegras en el sentido puro de la palabra que puedo encontrar, que yo he encontrado al menos en este mundillo. Claro que sí. Que vive de ello y además es que no se ha movido un ápice de donde se quiere mover. Ha estado picando piedra un montón de años, especialmente con los Coronas, y a partir de ahí ha hecho camino y eso me parece muy, muy loable. Y a mí me da la sensación, porque pues ya son muchas veces las que ha pasado por aquí, veces las que hemos coincidido lejos de aquí también, que es una persona de la cual en lo tocante a su negociado siempre puedes aprender cosas. Sí, sí, sí, totalmente. Además, pasándote un buen rato. Sí, sí, sí, sí, absolutamente. Es como una Wikipedia del rock y todas las cosas, además. O sea, que siempre sales con un par de discos o artistas en la cabeza que no sabías ni que existían antes, además. Yo me acuerdo, fue flipante la última vez que estuvo con Sex Museum, que vinieron todos. Fue la hostia. Y lo típico, que nos habían traído los temas de primera mano, y dije, pero ¿tienes el Spotify? Sí, trae. Pues lo ponemos, es que y empezaban a contar algo relacionado, por intentando justificarse, pues que lo escuchamos no sé cuándo, no sé qué. Y cada tema había una historieta detrás de la hostia. Mola mucho, súper entrañable, qué coño. Una cosa, Ricardo, sí. cuando trabajar con él, quiero decir, ¿qué supone? Ese productor al uso, su trabajo es más técnico, por así decirlo, ¿es una mezcla de las dos cosas? Es una mezcla de las dos, pero de una forma súper súper abierta y muy, muy dialogada. Hay puntos técnicos, obviamente, que él controla infinitamente más que cualquiera de nosotros en la banda, pero yo creo que él ve mucho que más o menos tenemos claro hacia dónde queremos ir, y yo creo que una vez que ve que tenemos dirección, pues nos acompaña un poco a que no se nos tuerza el volante, ¿no? Uh-huh. Pero, o sea, nunca se mete a girar el coche. Yo creo que él aprecia que más o menos tengamos claro a dónde queremos ir, y lo que hace es eso, intentar que no se nos vaya el coche de la carretera, con consejos muy abiertos. Y es como algunos profesores que cuando le preguntas algo y quieres una respuesta no te la da, pero te da unas pistas que hacen que tú mismo intentes buscar la respuesta. Entonces es muy, muy enriquecedor, la verdad. ¿Tocas otra? Venga, pues perfecto. Venga, pues adelante, ¿no, Julio? Aprovechamos. Digo yo que sí, claro. La buena predisposición. Vamos al lío. Claro, está cogiendo guitarrica, púas, cable para acá, para allá. Ricardo, cuéntanos. Bueno, este es otro tema del nuevo disco. Se llama We Ain't Going Down y es una de las canciones que más nos gusta. Es un poco difícil tocarla en un acústico, pero lo vamos a intentar. Guay, se agradece. Shaking in overtime, I gotta wash it off my skin. We're coming out at night to find the beauty from within. Forsaken, never apart, but still remember yesterdays. Blue skies and bitter pills, is this a way to stand a chance to be the ones to make a man? I back into the promised land. The future is cast away. Voices in my head, they beg you to take me back into the speed of sound. We managed to stand on ground. Fight us back, but we ain't going down. Fight us and drag us out. You know there's better faith than that. In focus for the right and out of place for the right back. Turn it up, give it away. My shoes are long for liberty. It's in our very hearts, the quest for heights far out of reach. Don't count us out, we're still free. Gracias, Ricardo. Oye, a vosotros. Qué lujo. Te has dejado ahí. En fin. Todo. Todo. Se agradece también. Joder. Qué chula. Muy guapa también está We Ain't Going Down. Funciona en acústico, ¿eh? Confirmamos. Sí. Gracias. Sí, sí. Se puede tocar tranquilamente. Sí. Eleva los vellos más prudentes. Sí, la verdad es que tanto esta canción como Twilight, la que hemos escuchado antes, pues no sé, a mí me están diciendo cosas distintas a las que me decían los discos anteriores. Me alegro, buena cosa eso. Y hay como una especie de sentimentalidad que antes no habíais explotado o algo así, no sé. Este seguramente sea el punto más igual idealista o optimista del disco, que tiene bastantes canciones tirando a oscuras o más sentidas desde un punto, más oscuro, de alguna manera, ¿no? Y esta tiene un poquito más de luz. Así que va hacia el final del disco para subir un poco el ánimo. Uh-huh. Las letras de qué van en esta ocasión, porque con un título como Himnos para la Generación Perdida, pues no sé, ahí parece que, en fin. Algo hay, algo tenía que haber. No, pues hemos dedicado un montón de tiempo a las letras y con la idea de que sean un punto importante, y eso que son en inglés y que sabemos que mucha gente no se las va a mirar, ¿no? Pero es un disco bastante político, bastante reivindicativo, bastante ejercicio de reivindicación de la minoría, reivindicación del underground y reivindicación de la libertad de pensamiento a pesar de todas las cosas que suceden a nuestro alrededor, que parecen querernos indicar hacia dónde tenemos que pensar. Así que es un poco la idea del álbum, desde algunas canciones que son como una invitación a juntarte con la masa y a tirar para adelante en plan ovejas en el rebaño, a un poco darse cuenta que mola ser distinto y seguir hacia adelante con esas características que te diferencian de los demás, que es justamente lo que enriquece. Pues prestaremos atención a los textos. Estaremos muy atentos. Llegado el momento, claro que sí. Pero no va a ser, no podemos seguir profundizando. Ya nos gustaría. Ya nos gustaría. Pero son casi 57. Uf. No va a haber Sam Cooke en este programa, será en el próximo. Me cago en Ricardo. Pero lo que sí va a haber son más canciones de este Anthems for the Lost Generation, aunque sea para despedir. Hay dos opciones, y esa ya sí que la dejamos a tu elección. O escuchamos más o menos la mitad de The Unkept Promises of Communism, o escuchamos in the End casi al completo, lo que tú prefieras. Pues yo creo que para respetar la canción en su integridad, tiramos con In the End y ya me callo. Vale. Pues lo ha dicho él. Sí, sí, no. No nosotros. Ha hecho ley ahora mismo. Ricardo, muchísimas gracias. Un placer. A vosotros, como siempre, un honor estar con vosotros. La verdad es que se agradece mucho que la buena disposición y el trato que nos dais siempre. Pues encantado de la vida. Muchísimas gracias a vosotros. Y ya iremos contando a nuestros oyentes qué es lo que pasa con este nuevo disco. Conforme nos vayáis contando vosotros, pues nosotros ejercemos de altavoz. Y cuando haya conciertos en lontananza, nos volvemos a ver por aquí. Perfecto. ¿Vale? Perfecto. Julito, nos vamos. Un auténtico lujo tener a Lost Division hoy aquí en La Encanta con esas canciones auténticas en primicia. Sí, agradecidos sí. Mil. Y emplazamos al personal para la próxima semana. Veremos lo que nos toca. Sí, a ver qué se cuece. A ver qué se cuece. Os dejamos con End in the End. Esto es el nuevo disco, próximo álbum de Love Division, Anthems for the Lost Generation. Ir apuntando el título, majetes, que nosotros os iremos contando desde aquí de momento. Pues disfrutad de ellas. Os dejamos hasta la semana que viene. Hasta luego. Sean buenos. Be true.